cierto, por si te sirve de algo, yo soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Esto es Escondidas. El tiempo del sentimiento. El tiempo del amor. El tiempo de las emociones.